Regálame un poquito de tu tiempo. No me tardo tanto, te lo prometo. Quiero decirte tanto lo que siento. Disfrutemos ahora que podemos. No sé por dónde empezar. Son tantas cosas que quiero decirte y no quiero callar. Yo ya no puedo aguantar. Me matan las ganas de tenerte para siempre. Porque tú eres un monumento, mi propósito, mi sueño, el primero. Tú eres todo lo que yo quiero. Eres el boleto ganador para la casa de mis sueños. Tú me das buen presentimiento. Sigo armando el plan, no me pierdo en intentos. Por ti yo sí me arriesgo, te ruego. Y hasta pierdo el orgullo entero. Porque yo te quiero, sabes que te quiero. Por ti yo me muero. Te quiero, te quiero. Porque yo te quiero, sabes que te quiero, te lo digo en serio. Te quiero, te quiero, te quiero. Y te voy a ser sincero, yo no ocupo una amistad. Yo voy por el paquete completo. Yo soy el pez, tú eres el anzuelo. Por ti no tengo excusas ni peros. Ey, vente, déjate consiento. Deja, yo te doy todo lo que no te dieron. Con menos bla, bla, bla y más cumplimiento. Deja, yo te doy todo lo que prometieron. Hey, y creo que ya hablé de más, pero no me importa porque por ti haré hasta lo imposible. Ya me gustaste más de lo normal. Oye, mapa, a ti siempre estoy disponible. Nunca paro de imaginar una vida donde tú puedas estar. Tú eres mi combustible, tú me viste cuando era invisible. Porque yo te quiero, sabes que te quiero, por ti yo me muero. Te quiero, te quiero, te quiero. Porque yo te quiero, sabes que te quiero, te quiero.